desperté. No te vi, no te vi salir. Caminé por la calle pensando que por la tarde volverías tú. 16 de febrero del 2006, hace un mes, hace un año más, tal vez. Me pregunto dónde estarás. Eso volverá a pasar una vez más. Aquí estás, ni soñando podría ser verdad. No sé, te confieso que te extrañé y ahora verte me hace bien. Pero vete antes de que yo a tus brazos me decida entregar. Vete, dime qué buscas en mí. Quiero olvidarte. Vete, ¿qué es lo que quieres de mí? Quiero perderte. Vete, dime qué buscas en mí. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¡Ay, cabrones! ¡Agarren esos pinches ratas, hijos de la chingada! ¡Párense, puto! ¿Qué pasó, mi gente? Pues ya se la sabe, ¿no? Acá ya regresamos este lunes aquí en Chavorruqueando. Así empezarían allá en Ecatepec, ¿no, mi peque? ¿Cómo están, chavorrucos? Empezarían de cama, ya te la sabes. Ya llegó Chavorruqueando. Ya te las sabritas, ¿para qué? Entonces. Exacto. Bueno, y aparte, pues viene el tema de la canción de Chetes de la película pues, Fuera del Cielo, ¿no? Que hay un rato en el que así habla, ¿no? Sí, de hecho, bueno, antes que todo, muy buen día a todos, muy buen lunes a todos los chavorrucos. Les agradecemos que nos permitan llegar a sus oídos un ratito, si están haciendo yoga en el gym, en la oficina, se quedaron más tarde, haciendo cualquier actividad. Les agradecemos de antemano una semana más con nosotros y estamos muy felices por esta sesión. Entonces, sí, como tú lo comentas, la película de Fuera del Cielo me trae recuerdos, de esa película. Ya era como por el 2006, esa película, recuerdo que la vi en el 2006, y esa canción de Chetes de 16 de febrero, muy buena, muy buena. Recuerdo que esa película era como que, si algo tiene México, es como que el hecho de hacer la Ciudad de México tal y como es cruda, les queda de lujo, ¿sí o no? Es eso, mi pequeño, es eso. Esos son los grandes tips de esta ciudad, en la cual pues señalan cómo es la Ciudad de México, y eso es lo que yo creo que lo que vuelve un éxito. La otra vez estábamos platicando de la ¿cómo se llama? De la película esta de Sexo, Pudor y Lágrimas. Yo creo que eso fue el hit. Yo creo que eso fue el hit, amigo, de que le haya pegado tanto a esa película. Y pues hablando de esta, pues, de Fuera del Cielo, igual, ¿no? Con Damián Bichira aventándose la de Marlboro. ¿No? Del Marlboro, que salía del reclusorio y va llegando con su hermano, ¿no? De su medio hermano o hermano, que era que le traba al box, ¿no? Y que estaba con Rafael Inclán y andaba con esta bien sobres con Marta Higareda, ¿no? Creo que andaba también ahí de niña mala. Exacto, sí, y aparte, o sea, empieza pues la época de que el Michil salía en todas las películas. También sale Chavito este, que también hubo un rato en que salió en todas las películas, que la hace de Cuco, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu hermano del Marlboro? Sí, ¿Cuco? Creo que así se llamaba, de hecho. Cocu, sí. Y de hecho él hace de, que hasta cae mal el morro, porque están diciendo que pues ya su hermano ya quiere alivianarse, y él te sale con su tontería de robar, y ves que le roba una cadenita, y luego se anda peleando. Es que era la línea que le había dejado su carnal, ¿eh? Entonces, yo pues creo sí, que pero eso fue lo que siguió, ¿no? Entonces, pues tú te vas con la idea de que tu hermano va a regresar y va a ser más cabrón de lo que era cuando él estaba fuera. Entonces, yo creo que esa película es como la mexicana de Historia Americana X. Eso es lo que te iba a decir. Este muchacho, el Armando Hernández, buen actor, por cierto, sale así, ¿no? Que su hermano ya quiere llevar la paz consigo mismo y todo, pero es la parte donde él ya que debe dinero, no me acuerdo, que juega apuestas, ¿no? Con las cartas, con Rafael Inclán. Entonces es una película muy buena. Al final te muestra lo que es la vida cruda como tal de la Ciudad de México. Y ahorita igual, y yo me acuerdo que esa película igual y lo vamos a tocar. Quiero que sepan todos los chavorrucos que esta sesión vamos a tratar de todos los soundtracks, ¿no? De películas mexicanas. Y y hay mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. Y ojalá los chavorrucos también nos estén apoyando y dando nuestras indicaciones. Porque al final me he dado cuenta que cuando está la sesión, los lunes, muchos amigos nos escriben en las redes sociales y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Esto sucedió de esta forma. Y son muy buenos aportes. ¿Cómo ve, Chovis? Sí, ¿no? Y aparte también, o sea, nos ayudan bastante los chaporrucos acá los lunes y los martes en la hora godín también. Exacto. O sea, de repente estoy yo también chambeando y papá, los bombardean de los mensajes, y se les agradece a la pandilla toda esa buena vibra que nos están tirando los lunes y los martes en la repetición. Pero sí, claro. O sea, yo creo que si realmente hiciéramos un programa de puras películas mexicanas que han sido o que han marcado el cine mexicano, yo creo que nos aventaríamos dos o tres programas, porque sí. Han, claro, como todo, ¿no? Han salido películas chapísimas, pero también hay otras que dices, o sea, te vuelan la cabeza, son muy buenas. Hoy claro. Estamos hablando de la de Fuera del Cielo, es una de también me gusta mucho esa película por toda la trama, ¿no? Y aparte la trama que maneja es en 24 horas, desde que sale este güey hasta que ya está en el periférico, ¿no? Ahí es donde acaba la película, sí. Si no mal recuerdo, ¿no? Sí, de hecho el final, pues la verdad el final no me agradó mucho, pero bueno, la idea era darle una pues un final a la película, pero creo que podía ser un poquito mejor, ¿no? Pero es muy buena película y muestran cómo es el México, bueno, la Ciudad de México en particular, te muestran la realidad, ¿no? Más o menos como que lo quieren hacer la parte fea, ¿no? De la Ciudad de México. La favela, como exacto, la favela, ¿no? Y hablando de eso, pues, otra película que marcó ese mismo caminito fue la de Amores Perros, ¿no? O sea, esa película me gusta mucho porque enlaza las tres historias en una forma increíble. Que te muestra la de donde el señor recoge a los perros como el mendigo, como los que tienen dinerillo, y la otra historia, la de la hermana, ¿no? Sí, y bueno, son tres historias, ¿no? La del chapulinazo. Ajá. Del chapulinazo del Gael, ¿no? Gael. Exacto, esa es la mejorcita para mí. La segunda es la del la niña, la chica esta modelo que tiene el accidente por culpa de Gael y ajá, que su pierna se queda rota la pierna y tiene a su perro, no me acuerdo cómo se llama su perro, pero era un che perro que Pancho, se mete abajo, ¿no? De la Pancho o algo así. Ya sé cuál, la bolita, ¿no? Creo que ajá, el perro. Ajá. Y que se mete el perro ahí en el piso de madera. Y anda, el otro era su amante y tenían un tema ahí. Y el tercero es de este señor, no me acuerdo que era Don Chuy o no sé, que recoge a los perros y pone a Jorge Salinas y al otro, creo que eran primos o medio hermanos, y que se secuestran y les hace ahí la jugada. Y está muy buena porque le grita, me acuerdo que ese señor le grita al Salinas, pues ahí los dejo ahí, arríguense como puedan, y les deja la pistola. Y tal, les dice, Caín, Caín, Caín, le empieza a decir, porque entre hermanos se andan matando, algo así, me acuerdo. Sí, por eso. Entonces, es que te digo que manejan como las tres, pues las tres, el modus vivendi de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es el modelo, el del chivo, que es el más pobre, ¿no? Y Octavio, ajá, es como la clase, pues media, ¿no? Yo creo, bueno, yo así lo veo. Tal vez yo lo quiero interpretar así, pero o sea, como que te señala las tres partes de la Ciudad de México y de todo México, más bien, ¿no? Yo creo que esto de los estatus sociales abarca en cualquier estado de la República. De hecho, Iñárritu, el director de esa película, pues, también como que le gustaba ese tipo de películas, ¿no? Así como que hacer como tres partes que se conjugaban en una misma, como la de Babel, que salía Brad Pitt y que estaba, le dio un balazo los chamacos estos allá en el oriente, no sé si pudiste verla, más o menos va la trama así, y que todo acaba que el rifle acababa del de Japón, venía ese rifle, o sea, es como que el director es muy bueno en hacer ese tipo de películas, hasta hizo creo que un comercial de Nike en el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿te acuerdas que era? Decía, cambia el futuro, ¿no? Que Wayne Rooney se barría y todo. Ah, y sí, todo sí, tenía... sí, me acuerdo, pero donde sale Fabio Cannavaro sacando... Exacto. El balón de los... El balón de los africanos, ajá, exacto. Y entonces cada historia tiene una misma, pero como todo se pinta en ese mundial, pues lo hace así como ver. Y me acuerdo que Gael García la hacía de Cristiano Ronaldo, ¿no? En una película, según ahí la trama del comercial de Nike. Entonces, ese director es muy bueno y son películas que la verdad... A mí en lo particular me encantan ese tipo de historias así tan obscenas y tan, a veces tan sarcásticas, como no sé si... Bueno, yo creo que todos los chavorrucos han visto la película de El Infierno, del Cochiloco y el Benny. O sea, ese es como que el real México como se vive en el norte, pero de forma sarcástica. Es que yo no sé qué tan sarcástico sea. Pues es que al final como, o sea, hasta bendice las armas y el tipo, pues, hasta... O sea, Pero, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, hemos visto en series que como la de Culos y todas esas, o sea, las armas que manejan, todo, o sea, yo la neta es que sí, yo sí creo que sí sea verdad eso de que, padre, pues ya díganme mi pistola, ¿no? Para que me vaya bien, ¿no? O sea, exacto. O sea, no sí. Vamos tan lejos, o sea, la mayoría de las personas que van, y sin ofender a ninguno de los chavorrucos, o sea, las personas que van el 28 a las misas de San Judas, o todos los que le rezan a veces a San Judas, muchas uh-huh. veces, o sea, ya son personas, pues, pues malas, ¿no? Sí, tiene una muy mala estampa, ¿no? Que los ladrones le rezan, ¿no? O sea, y por eso el canto no es malo, ¿eh? Pero, o sea, más bien lo malinterpreta la banda, ¿no? Como, exacto. Y hay gente que, o sea, aquí hay santos para todo. Hay Malverde, hay la Santa Muerte. O sea, tenemos santos para echarle para arriba, ¿no? Y yo creo que por eso tanto nos ven en otro mundo, en otros países, que dicen que hasta el de la muerte los mexicanos nos reímos, ¿no? Porque pues, claro, sí, somos el único país, yo creo que le jugamos o que le rezamos a la muerte, ¿no? O que jugamos, que le hacemos un altar, que el primero y 2 de noviembre le ponemos comida a nuestros muertitos y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, esa película del infierno, yo pienso que la neta sí es algo muy verídico. Este director de esas películas, se me fue el nombre. ¿Del infierno? Ajá. Que fue el que sacó el infierno, la dictadura perfecta, entonces, se me fue el nombre. Bueno, es que si te das cuenta, ese tipo de películas, bueno, dice aquí que está escrita y producida y dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosio, pero es que ese tipo de películas que han hecho, La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, son películas que te muestran la realidad del México, pero en forma sarcástica. Yo lo veo del de ese tipo, porque tampoco se van a ser tan descarados. El de La Dictadura Perfecta, no sé si recuerdan los chavorrucos y tú también, en donde es como que el caso de Polet y el caso de Peña Nieto y todos esos casos que fueron como humo para poder hacer sus travesuras, para no decir otra cosa, los políticos. Pero, pues sí, al final buscan un modo como de sarcasmo, ¿no crees? Sí, más bien, tienes toda la razón. También Alcázar es el que empezaba a hacer esto, ¿no? O sea, de hablar más del gobierno. Y yo creo que eso también fue lo que le ayudó bastante, porque nadie se había atrevido a hacer eso, güey. Pero ¿sabes qué es cagado? Que este señor, ¿cómo se llama? El que hace la de la dictadura, Sergio Mayer, está en la política. O sea, creo que el diputado plurinominal. Sí. Imagínate. Primero fue de cultura, güey. Ándale, algo así. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que al fin y al cabo arriero son y por el camino anda, ¿no? Y a veces de lo que te ríes, ahí es donde acabas, ¿no? Y por eso está el dicho de que no escupas al cielo, que pronto te va a caer. Sí, no, ahorita, la verdad es el tema, sí. Digo, estamos hablando meramente de las películas, pero llega un momento en que sí tocas la política y, pues, bueno, ya les hemos dicho varias veces que no somos politólogos ni nada por el estilo, ni ciencias de la política, solo hablamos lo que vemos y que nos lleva a nos traer recuerdos. Y bueno, estas películas sí fueron un poco no tan chavorrucos, fueron del 2005, 2006, del 10, posiblemente de la del infierno. Pero son de las películas con las que yo creo que los chavorrucos nos quedamos. ¿No? Sí, o sea, Mala de Amores Perros. Esa sí fue una película que todo mundo recordó, creo que hasta estuvo nominada a los Oscars y me acuerdo muchos, el guión de la película cuando le dice a Gael, uy, yo no sé qué vamos a hacer. A mí me pasa a pagar mi perro. Y le dice, ¿yo por qué? A ver, dile a mi hermano. A ver, dile a mi hermana. Y le dice su amigo. Sí. Hablando de frases, ¿a mí sabes con cuál me quedo de la otra película que estábamos hablando, de la de Fuera del Cielo? La de cuando llega el Malboro y le dice la mamá, ¿no? Ajá. ¿Qué haces aquí, hijo de tu puta madre? ¿Sigues vivo? Y yo así, güey, o sea, tu hijo acaba de salir del reclusorio, güey. No, pero no sé con quién va a ver a su esposa, ¿no? Y se avienta un palo, ¿no? Ahí bien locote. Pero esa era la que salía en Capadocia. No, es que saben que yo soy malísimo para los nombres de los actores. Y eso te trae. Bueno, amigo. Pero sí nos trae recuerdos. Sí, sí, sí. O sea, y Marta Higareda empezaba, el que te digo que la hace de Cucú, también empezaba, güey. Que es el que salía también en la Marte Verde, güey. Sí, por décima ocasión, Marta Higareda enseñando los toples, o sea, andar en toples. O sea, por decimatercera ocasión enseñando las boobies. Sí. Pero Amores, muy buenas películas, ¿eh? Y en Amores Perros, pues también, o sea, por lo mismo, como frase célebre, ¿no? Esta de me vas a bajar mi perro, ¿no? O las bolas, ¿no? Le encontró lo que usted buscaba y le dice, no, estoy buscando un condón así de grande. Y luego que le pega a tu vaso a su hermano y le dice con la música de los Venga Boys,

Te pido que no mires el reloj y quédate aunque me duele. Y amarte duele. Quiero llevarte a amarte y quererte. Si el mundo no conspira, no se puede el amor. Quiero llevarte a amarte y quererte. Yeah. Escaparé contigo a amarte. Estamos de regreso aquí en Chavorruqueando. Muchas gracias por estar con nosotros y con dos canciones muy buenísimas, que fue la de Perros de Cartel de Santa y la de Amarte Duele con Natalia Lafourcade, y canciones que nos llevan a nuestros recuerdos, ¿no, Chovis? A tiempos muy buenos, y más la de Amarte Duele, ¿no? ¿Quién no tuvo ese como bueno, de por sí la película es de un tipo que quiere una de Santa Fe y él es de Coajimalpa, ¿no? Creo por ahí así la película va, ¿no? No, ella es de Santa Fe y seguro... De Observatorio, ¿no? Ajá, pues ahí como de vaya, vaya, Tacubaya y todo. Ajá, entonces es muy buena película porque te muestra la parte de cuando somos jóvenes y que no te debes de enamorar con la... Según, ¿no? La trama de la película, que no se debe de enamorar de la niña rica... Y al final, pues a veces las niñas ricas, pues ya ves todas las películas que han habido de que se enamoran del más peorcito, que según ya ve la de Titanic, cómo acabó con Leonardo DiCaprio, que fue el que ganó la apuesta. Entonces aquí está bien, pero hay muchas cosas bien sarcásticas, ¿no? Los amigos de Renata, y que él va al antro y todo, y que con su playa del Pumas, ¿no? Ahí te va, según la ficha técnica de esta película llamada Duele, está basada en Romeo y Julieta. Pero versión chacaloso. Pues sí, obvio, versión mexicana, güey, ¿no? Y quedó, de hecho, pues sí, hasta toda la fecha te aseguro que a esta Jimena Sariñana siempre que la entrevistan, oye, ¿por qué por tu culpa mataron a Renata? ¿No escuchaste que salió con el Escorpión Dorado y que a la ficha le gritan así, gente que no más, por sí, exacto, que por qué mataron a Renata, no te lo vamos a perdonar. Pero pues son, volvemos a lo mismo, son cosas o frases que se te quedan para toda la vida, güey. O sea, dime otra frase de Amarte, dale. Si te gusta el frijol, pues va. Exacto, o la de. La que le dice a su hermano, ¿no? El terco, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama su hermano, que está tiene capacidades diferentes, y le dice, él también puede ayudar, ¿no? Que su papá le decía que él no podía, y dice, no, sí puede ayudar. Ajá, sí, que le dice, a ver, ¿qué son estos pantalones? ¿Y dónde van los pantalones, no? Exacto. Sí, pero pues bueno, al final esa película es un parteaguas también en el cine mexicano. Y también tiene muy buen soundtrack esa película. Me acuerdo que estaba la de Zoé, ¿no? También la de. Una de Zoé. Que, sí, sí, sí. Que viene en el disco, pues justo, de Rock and Lover. Justo lo que te iba a decir era cuando. Con el disco de. Pusimos en el primer. En el primer episodio de esta borracha. Ándale. Pero sí, sí, o sí, sea, sí. Son muy buenas todas. Es la de Soñé. De exacto. Zoé. Está la de Más de Kinky, hasta está Gilberto Colón, está echando salsa, sabor a chocolate. Fíjate bien, esa película de Amarte Duele abrió muchos parámetros para distintas películas, y estos chicos, que también es el mismo que está haciendo la de Fuera del Cielo, es el amigo del niño, ¿no? De la película, el del Puma, ¿no? El chico, no me acuerdo cómo se llama, Julio, ¿se llama Julio en la película? ¿En cuál? En la de... Amarte Duele. Ulises. Era Ulises, ¿verdad? Sí, porque... Sí, está Ulises y Genaro. O sea, Ulises, exacto, es el que se enamora, Genaro es el que se va por el camino del mal, y el que va y que le pone una marcha a Francisco. Que era Alfonso Herrera, ¿no? También, ajá, el otro, ¿no? El Poncho Herrera, ¿no? Exacto. Me acuerdo de una de Jimena Sariñana que le dice que es una alcohólica, creo que están en Xochimilco, no me acuerdo bien, y le dice, yo no soy borracha, y que la chica y se vomita. Ahí que le, no sé si te acuerdas de la escena. Es cuando Francisco empieza a besar a Jimena en la trajinera, y se enoja esta Renata, y es que le dice que si no ve que la está utilizando, y que la chingada, ¿no? Sí, pero bueno, no hay nada de historia que no sea real en los niños de allá de Santa Fe, los juniors de Santa Fe. No hay nada que no sea real y que no pasen este tipo de cosas, porque yo me acuerdo que tuve amigos que así eran. Y pues no, deja no, la no. El Mauri es más de la Condesa, de la del Valle y de la Condesa. Pero sí, yo me acuerdo sí. Sí, da el aire de allá. Sí, sí da el gatazo. Le mandamos un fuerte abrazo al Mauri. Y por el Mauri tuvimos casi una escena de estas de llamarte. Ah, sí es cierto, ya se me había olvidado. Me acuerdo que, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Y metes, que le iban a pegar, ¿no? Que le quitaron unos tenis. El Monkey, bueno, aunque chavorrucos íbamos en la escuela, Mauricio y yo íbamos en la Universidad Latina, y a este güey lo asalta un güey de la barra de los Pumas que estudiaba ahí. Yo me lo encuentro y justo después te encontré a ti, güey. Pero era la prepa, ¿no? Ajá, por eso. Sí, pero no me encontraste, me fuiste hasta mi casa porque yo entraba en la tarde a la escuela y apenas me iba a arreglar para para ir a la escuela. ¿Qué ibas pasando, güey? ¿Ibas para tu casa, güey? No, me tocaste el timbre y yo bajé y dije, pues, ¿qué pasó, no? Y ibas con tu chava, y me acuerdo que me dijiste, oye, que va a haber un problema. No, que iba con una amiga de Mauricio. Perdón. Que fue la que lo llevó, porque no ves que este güey no traía tenis. Sí, y entonces me dijeron, oye, que vengas porque nos vemos en tal lugar para ir a ayudarle a Mauri. Y yo dije, pues vamos, yo nunca me pasó por la cabeza que se iba a armar grande la cosa. Yo hasta dije, pues voy un rato y ya de ahí me voy al bachilleres. Entonces fuimos, pero cuando llegué, creo que hasta estaba un bolero, ¿no? Un bolero que parecía che mastodonte acá, bien trozo. Ese, y todos ese íbamos. Amigo, ajá. Ese era el bolero que ahí. Estaba enfrente del puesto de mi mamá, güey. Ah, ya. Y hasta llevaban una mochila, que era la mochila de la paz, y el mojo llevaba unos fierros. No. Y el chiste es que llegamos y toda la escuela igual, así que empezaron a ver que llegamos en bandita y toda la escuela bien asustada, se empezaron a meter a la escuela, ¿no? Todos bien asustados. Pobre Mauri, pinche vergüenza que le hicimos pasar, pero ¿sí le devolvieron sus tenis? Creo que no le devolvieron sus tenis, pero mira, mínimo lo tuvimos que tocar. Sí, estuvo buenísima esa escena. Y aparte era cuando el Diego traía rastas, ¿te acuerdas? Sí, no, se veía bien chacaloso. Sí, pues también iban también los Ruba, ¿no? Los Ruba, el Alex, creo que también iba, el Jerry. Sí, pues iba toda la banda, ¿no? Pero sí, o sea, casi armábamos una de estas de Amarte Duele. Creo que a uno sí le dijeron, ¿es él? Y ya le iba a pegar el bolero, ¿no? Así de, a ver, ¿es él? Y no, el Mauri dijo, no, él no es mi amigo. Ah, bueno, y el pobre niño ya estaba pálido. Era el novio de la chava con la que este güey iba. Ah, ya. Uno güero. Sí. Sí, me acuerdo. Pero sí. Pues ya de ahí, creo que ustedes se fueron a jugar fútbol, ¿no? O no me acuerdo qué hicieron. Sí, pues ya fuimos a echar cáscara, seguro. Yo me fui a la escuela y ya los vi en la tarde, en la noche. Pero sí recuerdo que hicimos una escena más o menos de ese tipo. Ya si me dices ahorita mis 38 años, pues sí me da un poco de pena ajena. Pero bueno, es parte de crecer, chavos. Pues creo que todos pasamos por algo así cuando... Exacto, yo creo que todo el mundo fuimos a tirarle paro en algún momento a alguno de nuestros amigos de esos que no puedes dejar abajo nunca, ¿no? Entonces, pues sí, cualquier momento, o cualquier chavorruco que nos está escuchando, ha de tener algo similar a esto. Y pues, sí. Exacto, y aparte pues era como la película de El Jaque. Justo hace rato la estaba viendo, esta de Jaque y El Mudo, que eran como buenas compas. Que es lo que ¿La de Matando Cabos? Ajá, que es lo que te digo, que nunca puedes dejar abajo a un compa, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, exacto, como el Jaque y El Mudo, y como el Caníbal y Rubén, no vamos a decirle más. Sí, dale, digas mascarita. Ahorita se nos arma aquí el desmadre. Esa película es buenísima, de las mejores que he visto yo del cine mexicano, con Christoph y Tony Dalton. La verdad fue buenísima, más con, creo que todos se quedaron enamorados de la parte de ¿qué me ves, pinche ciego? Pinche visco, y el tipo empieza a recordar todo lo malo que ha vivido por tener ese tipo de problema. Pero nada en mente, esa película es buenísima, que hicieron una segunda, y la verdad, siendo sincero, no vi mal de 15 minutos, amigo. No era necesario hacerlo, ¿eh? Yo sí me la aventé la segunda, porque... Y completa, la neta, sí me la aventé completa. Pero mira, pues dejemos la segunda parte, vámonos con la primera, porque es la que vale la pena. De lo que me acuerdo mucho es cuando le habla el mudo a Mascarita, y se empieza a madrear un güey, y cómo le contesta. Espérame. Sí, hola, ¿cómo estás? Como bien amable, güey. Sí, en su gimnasio, ¿no? Ajá. Y para mí, la mejor escena, justo cuando sale del gimnasio y se transporta a la época del santo, güey. Sí, que se malviaja, ¿no? No sé qué se mete. Y empieza a ver que hay vampiros. Ajá, y empieza a ver que hay vampiros. Y esa película fue hecha en la Roma. No sé si te diste cuenta que hay muchas escenas en la Roma. Sí, pues sí, es que justo la Roma era hasta la fecha muy, muy, muy filmable, ¿no? Llamémosle así. Nah, toda mi vida la vivimos ahí, Chovy, toda la vida la vivimos ahí. Podías andar en la madrugada y cada cosa que hacíamos en la Condesa, en la Roma. Y la verdad es parte de nuestro crecimiento y parte de las fiestas que vivimos ahí en la Condesa o en la Roma. Todavía me acuerdo de las fiestas de esta niña de Chiapas, en la calle de Chiapas, Querétaro. Esa no me tocó tanto, pero sí recuerdo que ustedes iban mucho a fiestas ahí en el terreno, es en Querétaro. Pues todas las fiestas que vivimos con los Mariana, Shus. Mariana, un saludo a Mariana por parte de Quique. Entonces todas esas películas, junto con la de, ¿te acuerdas la serie de Te la agarramos de Acoto? Esta serie de Charlie, ¿cómo se llama? Soy tu fan. Exacto, ¿cómo la agarrábamos de Coto? Y nos íbamos a comprar nuestras chelas ahí, micheladas, ¿no? Ahí nos llevaste ahí por el Woolworth de Insurgente Sur, ¿no? A las Pitufo. Ándale. Eran chelas de Pitufo, bueno, no eran los Pitufos de ahora con vodka, sino eran con saborizantes y pendejadas y media. Pero andábamos bien acelerados con esa película, esa serie, y era parte, ¿no? De La Condesa y todo. Hasta, creo que hasta estábamos escuchando canciones, esa de Espero que te acuerdes de mí. Sí, algo exacto. Así, ¿no? Sí, ah, qué buenos tiempos. Saludos a todos los carnalitos de la agrupación Cariño, a todos mis compasitos. No, y otra cosa, un saludo a todos los chavorrucos que estén en La Condesa y en La Roma. Créanme que ahora que ya vivo en el Estado de México, extraño como no tienen una idea. Toda la vida vivimos allá y nada más era ahí llegar a las canchas un rato fútbol y a veces nos tocaba fiesta, bañarnos, irnos a un antro o fiesta, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Pero hubiera estado bien chido que nos hubieran invitado a la fiesta de Matando Cabos. Sí, caray, ya estaba buenísimo. Ahí hubiéramos ido a tocar la exacto. Guitarra, cuando me levantaron para tocar guitarra el Jerry y todos, no mames, no te desmadre éramos. Sí, exacto. Y fíjate que también hablando de Matando Cabos, fue el primer coche que se destrozó que tenía la economía, pues, Televisa, ¿no? Porque fue casi patrocinado por Televisa esa película. Y te acuerdas cuando vuelan, creo que era un Audi 4, ¿no? No recuerdo bien, pero era un buen coche ahí en el Estadio Azteca. Exacto, entonces yo me acuerdo que en ese, o sea, se habló mucho porque era la primera vez que se destrozaba un carro tan lujoso para la época, llamémoslo así. A mí me dolió más que destrozaran el carro de Rubén, el mascarita, que el otro, la neta. Se enojaba, ¿no? Me acuerdo que se enojaba bien feo con el hasta con el ballet parking, ¿no? Decía, no, yo lo llevo, no, deja tu coche, hombre. No, hombre. Está muy buena, pero te digo, salió la segunda y híjole, no sé qué pasó. No. Y no también yo creo que se lleva mucho esta película El Caníbal. El Caníbal para mí también es uno de los personajes que digo, qué chido que lo supieron, cómo lo supieron mezclar, güey, estas cuatro personalidades, tanto del muro, del hacker, del mascarita y el caníbal, porque todos traían la misma carga de la película. O sea, tal vez unos más, otros menos, pero todos se supieron repartir esto, ¿no? Ese señor es muy buen actor. No recuerdo su nombre, pero me gusta también cuando en la del infierno, que le dicen cucaracha, al cucaracha, ¿dónde anda el cucaracha? Que lo matan, ¿no? Que lo fusilan, que dice, ya, no seas mala onda, ¿cómo se llamaba el coso? ¿Cómo le decían? Cochiloco, mátame, pero no me lleves con el patrón. Y dice, no, cucaracha, tú te metiste en el problema y ahora te vas a chingar. Y que lo mata que lo traiciona a su hermano. Exacto. Está muy buena esa película. Esa de donde sale el caníbal, es muy buena, cómo se pelea con todos estos jugadores, no sé qué era lo que estaban en el bar. Pero en la segunda, ándale, Ruby, y en la segunda sale con él. Pero no sé, yo no sentí, siendo sincero, Chavo Ruco, yo ya no la vi, 15 minutos, y dije, no, nada que ver, o sea, no sé por qué se apresta, ¿no? Te digo que yo sí la vi, y si me preguntas de qué trata, no me acuerdo. No, es que no vale la pena. O sea, son de esas que las ves, pero la vi por verla, ¿no? Para que no digan. Pues sí. Sí. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con otras dos rolitas? Vámonos. Te voy a decir, y ya tú me dices... ¿Con qué película la relación? Te voy a dejar, a ver, Si tu boquita fuera, del Salón Victoria. Ok. Y Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano. Mira, ahí va. Esa de Si tu boquita fuera, me acuerdo mucho de la de Perfume de Violetas, del hermano que vende a su hermana por unos tenis, bueno, dinero, 500 pesos. Y la de Me cuesta tanto olvidarte, me acuerdo, bueno, ha habido varias películas que ha salido esa canción, ese soundtrack o esa rola en particular, pero a mí me acuerdo una de Cansada de Besar Sapos con Ana Serradilla. De hecho, ahorita vamos a tocar un tema. Pues justo era eso. Entonces, ¿sí? ¿Qué te parece si nos vamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos a seguir platicando de los soundtracks de las películas mexicanas que marcaron nuestra chavorruquez? ¿Vale? Venga. Entonces, regresamos, chavorrucos. Perfecto, vamos con estas canciones y regresamos. ¿Seguro que no quieres que vaya contigo? Chingue su madre, si te gusta el frijol, vas. Gracias, güera. ¡Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop! por mi manera de bailar, yeah, yeah. Cuando paseo en el Cadillac, las chamaconas comienzan a cantar. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, ay, bate que bate, de chocolate, ay, bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate, ay, bate que bate, de chocolate. Fuera de limón verde, yo me la pasaría, muerde que muerde, yo me la pasaría, muerde que muerde, ay, muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate, ay, chupa que chupa, de pan de azúcar, besa que besa, de pay de fresa, cuando quieras quiero swinga. Para mi chiquita, porque dice que ya no me quiere. ¿Modo? Pues ya regresamos, chavos rucos. Espero que se hayan puesto a bailar con ese buen ska de Salón Victoria, que después se fueron los Victorios, que ya después se separaron, que ahora el chino tiene, se llama el chino y su gala, que se hicieron un desmadre con el Salón Victoria. Porque son, como son como esas bandas como la Sonora Santanera y todas esas que yo luego veo así en por el Estado de México, hay muchos espectaculares en las paredes que dicen la original, banda santanera, herencia perpetua, herencia perpetua de la santanera, el tal persona, José Chávez, digamos, de la santanera, o sea, como que 20 grupos del mismo, pero son del mismo, sí, exacto, de la misma. Pues, es que así pasó con esto del Salón Victoria, era el Salón Victoria y pues el chino era parte fundamental de esta banda, esta gran banda de ska mexicano, que ya después, te digo, se separaron y se fueron cada quien con sus canitas y se llamó Los Victorios. Y ya después el chino dijo, bueno, pues, no sé, la verdad que yo creo que desconozco si siga tocando de repente, pero pues ahora ya el chino tiene una, su propia banda que se llama El Chino y su Gala, que también tiene buenas rolitas, si pueden, chavos rucos, ahí están, ¿quién no? Porque sí tiene muy buenas rolitas. Y pues bueno, regresamos aquí con esta rolita que acabamos de hablar, que es de la de Perfume de Gardenias, como decirle. Que hay una película, sí, que hay una película que se llama Perfume de Gardenias o algo así. Hay una película, pero eso vamos a hablar más al ratito. Me acuerdo de esto de Perfume de Gardenias para comentarte algo, güey, que es una película muy buena. Pero pues sí, Perfume de Violetas es de una trilogía que la verdad no me la sabía yo. Yo tampoco. Hasta apenas que me puse a verla. Y después dije, ah, cabrón. ¿Qué es Perfume de Violetas, que es la de Nadie Te Oye? Uh-huh. Manos Libres, que es Nadie Te Habla. Y La Niña de la Piedra, que es Nadie Te Ve. Las tres ya me las eché. Que era parte de todo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues sí, esta de Perfume de Violetas es yo acabé traumado con esa película, amigo, porque decía yo. A mí me molestaba cuando empezaba, ¿no? Ves que le decía a su mamá, plánchale la camisa a tu hermano, que él tenía que ir de cacharpo, ¿no? Me acuerdo que tenía que ir, era el Ulises, el de Amarte Duele, ¿no? Pero lo que te voy a decir, adivina quién salía, Ulises Fernando, que era Jorge, el hermano, güey. Exacto, y que al final la vende por unos 500 pesos y que va a Tacubaya, creo que era Tacubaya, y se compra unos, unos Nike, pero que se llamaban de otra forma, ¿no? Que se llaman Mike. Mike, Nuke se llama, Nuke. Unos bien feos, azules. Unos, ajá, pero él ya contento con esos tenis. Y su hermana, pues, abusó sexualmente el güey de la pecera, ¿no? Que ya la andaban correteando. La pecera del amor. Ajá. No, y se me hace bien traumante porque como, o sea, sí estaba la chava mala de sus facultades mentales, obviamente por la forma en que veía cómo trataban a su amiga, esta Miriam, y ella, pues, el tipo de vivencia, ¿no? Que tenía que vivir en casa de sus papás, bueno, su mamá, y me acuerdo que hasta se llevaba la ropa toda húmeda, y mientras la otra niña que nada más vivía con su mamá, vivía muy bien, y pues la verdad que al final donde la mata sin querer, queriendo ahí en los baños, te das cuenta, bueno, wow, es ¿no? Que cualquiera se lo hubiera hecho, porque güey, que chinga todos los ahorros, güey, de la mamá, güey, ¿no? O sea, de por sí la mamá, desde que la conoce, no la traga. La jefa siempre sabe quién no y quién sí, amigo. Eso te lo garantizo. La jefa uno, siempre. Y uno siempre trata de hacerla y hacerles, güey, a los papás, ¿no? Como que uno va, esos güeyes ya van y regresaron, güey. Sí, entonces, no, la jefa siempre te dice, ¿sabes qué? Este no me da buena espina. O estos no son buenos amigos. ¿Quién sabe qué tienen los padres, tanto madre como padre? Y nosotros, bueno, yo en lo particular que soy padre, pues ya me va a tocar ver este tipo de situaciones. Pero muy buena película, me dejó traumada. Yo me acuerdo que esta película me dejó entrar mi hermana ahí en el Cinépolis de... No, Cine Lumière, de ahí de Plaza Telmex. O era Cinépolis. No, así era Lumière. Me acuerdo que mi hermana trabajaba en el cine y me decía, ¿me dejas ir al cine? Y ya me metí a ver la película, y salí como que traumado, dije, chale, qué mal pedo, ¿no? O sea, es ella que le abría las puertas de su casa y todo, y todavía se quedó dormida, ¿no? Haciendo como que era la mamá agarra y ve que era, pensando que era su hija la que ya estaba dormida, ¿no? Pero sí te deja, o sea, eso es lo malo de esta película, que te deja con el sustento de, ¿qué pasó? O sea, porque acaba en eso, o sea, la abraza, tiene el teléfono, uh-huh. empiezan a pasar las letras y se oye así de, ah, ¿cómo creen? Pues si está aquí, ¿no? Y ya, ajá, ahí, güey, ¿no? No, pues qué va a pasar, amigo. Pues van a hablarle a. Sí, o sea, deja de lo que, pues al final, ¿qué sucede? Pues va a llegar el psicólogo, porque pues la van a llevar al misterio, ¿no? Al MP, cosas de ese tipo. Y pues es menor de edad, entonces tiene que ir el psicólogo y se va a armar, y mientras la familia rota del otro lado. Pero muy buena película y te deja una enseñanza. Y creo que nosotros ya como. En esos tiempos que yo recuerdo, pues sí, como que decías, chale, ¿no? O sea, mis amigos, me dejaron, o me pasan cosas que los amigos luego hacen sin querer queriendo. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas del niño este que se cayó en las trajineras de Xochimilco? Hubo un chavo que se cayó y que nadie lo quiso ayudar, nadie lo ayudó. Por eso que sirvió, ¿no? Ajá, en las trajineras, y ves que dice, chale, pues eran sus amigos y nadie se quiso. Nadie quiso bajar por lo menos a darle la mano, hacerle algo. No me acuerdo en qué año fue, no tiene mucho, pues unos 5, 6, 7 años, pero así como que dice, chale, no que eran amigos. Pues ya ves el caso ahorita también de la niña esta de Bani, ¿no? Es que está muy cabrón eso de la chamaca de Bani o Piani, no sé cómo se llama, pues está muy cabrón, pero o sea, es meterte en algo que realmente tal vez todo el mundo le conocemos, porque tal vez en algún momento a esta morra se le botó la cuica, güey, se le fueron las pinches cabras al monte. Al menos yo sí le he dado 2-3 la vuelta a compas que digo, no, güey, no voy a ganar yo nada de ti, güey, estás muy briago, sí te hago el paro, güey, pero ya. Entonces, o sea, sí he tratado a veces de darle la vuelta a los compas. Tratas de tranquilizarlo primero, ¿no? Si lo ves, güey, tranquilo, relax, pero si no, pues ya, güey, o sea, le das la vuelta. Y no es mal, pero pues ahora ya dices, ¿a qué me expongo yo? No, y creo que a todos nos ha tocado de esas amistades. Creo que cuando nos juntábamos había amigos que se desconectaban bien feo y luego hasta nos metían en problemas sin querer queriendo. Entonces sí, gracias, digo, no sé, tuvimos mucha suerte en muchas cosas, pero también tuvimos mala suerte en otras. Pero sí, y sí recuerdo esa película que sí me dejó un poco traumado. Y me acuerdo cuando digo que mi hermana me dejaba entrar al cine y yo la vi y dije, chale, qué mala onda, ¿por qué vendió a su hermana por unos tenis? Se pasa adelante y luego bien feo, los chingados tenis. Sí, pero pues en ese momento pues era como para nosotros los tenis, los Total 90, güey. Ah, no, esos eran otro caso, esos tenis evolucionaban en el 2006. Todos queríamos tener unos Total 90. Me acuerdo que yo trabajaba con mi papá de pintor ahí de casas y me pagaba bien poquito, o sea, pues ganábamos en ese tiempo como 300 pesos a la semana me daban, y yo los juntaba para ir al Marti y comprarme mis Total 90. Fueron, de hecho, creo que uno de mis primeros tenis, los R9, algo así, y todo el mundo los tenía, Eso, yo no, ¿no te acuerdas? Sí, tú también, ¿no? Hasta Jerry, creo. Yo ¿Nunca? Siempre compré tenis de los Yoma, güey. Siempre a mí me encantaban. Ah, sí, es cierto, tenías unos azules, ¿no? Tenía los azules, los verdes, los amarillos, güey, pero yo era más de los Yoma. Y así me gustaban los Total 90, güey, pero pues no puedo comprar tres. entonces, la neta, mejor por eso. Pero sí, oye, fíjate, a ver, cuéntame de la de Cansada de Salsa. Pues la neta de esa película tengo muy, muy pocos recuerdos, ¿no? Solo me acuerdo que era como un Tinder de ahora, güey. No, mira, ahí te va la cosa. Sí, era algo así, como un Tinder de ahora, pero la película trata de que esta chava, Ana Serradilla, le resulta ser que el marido, que su prometido, creo que le pone los cuernos y pues ya, ¿no? Se separan, pero ella dice, no, ahora voy a ser una hombreriega. Y entonces en la aplicación, pues empieza a salir con varios chicos y y pues ya hasta que encuentra uno que sin querer queriendo trabajaba, era hijo de, creo que hijo o sobrino de una cafetería, del dueño de una cafetería, que ella siempre iba a tomar su cappuccino o su café, que le llamaba el pecaminoso. Pero ahí te va las cosas que me hace recordar esa película. Resulta ser que esa película en particular, yo la vi junto con la de Fuera del Cielo. O sea, me chuté la de Fuera del Cielo, del Malboro, y dije, pinche ciudad, la vinculera, pinche Malboro, ¿no? Yo hablaba de eso y ya la quito y pues ya dije, ahora voy a ver esta. Pongo el DVD y es la misma, es la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, pero la parte bonita, ¿sí me explico? Es como la parte de Madero, la parte donde está la que te lleva al Zócalo, la principal, que es de la Torre Latino, esa principal al centro, y aparece... No me acuerdo cuál es la calle, pero todos saben que esa te lleva al centro, que es la del pase del eje central. Es Madero, central de... es la calle de Madero. No, Madero es donde están todos los antros, ¿no? O los bares, ¿no? No, es la que te saca, que está al lado de la calle de la Torre Latino, güey. Bueno, pues ayúdenos, chavorrucos. Si nos equivocamos, apóyenos. Entonces, te pone esa película que es toda esa parte. O sea, de fuera del cielo ver tan, tan pútrida la ciudad. Ahora de este lado la parte bonita, donde ellas tienen un sueldo que era decoradora de interiores y sueldos de arriba de 50 mil pesos, el novio le traía flores, o sea, era una película muy muy like, muy fresa, por así decirlo, pero me acuerdo que yo trabajé en una cafetería ahí en Reforma, no sé si te acuerdas. Trabajaba en una cafetería y tenía eso en mi mente. Dije, chale, ojalá un día venga una tal Ana Cerradilla y me pida su pecaminoso. Y hasta estaba yo en mi cafetería ahí haciendo los capuchinos. Y yo decía, un día va a llegar y va a pedir un pecaminoso. Voy a conocer a alguien. No me mente, eso era Reforma, amigo. Puro, en la noche, como yo estaba en el turno de la tarde, me tocaba puro gay que llegaba. De hecho, en esa cafetería me tocó la marcha gay también. Ya te imaginarás todo lo que me tocó vivir ahí trabajando. Pero yo, al ver esa película, yo decía, ah, no, voy a trabajar en esa cafetería porque, para voy sentirme a como... Ajá, o algo así como que decía yo, no, pues está muy bien. Pero fíjate que esa película, es muy buena. Tiene buen soundtrack. Yo lo escuché porque me gustó mucho el soundtrack de esa película. Tiene varios artistas, pero una de ellas es esa de Mecano, que me cuesta tanto olvidarte, cuando se pelean y este güey se va a España, creo que era actor, el tipo era actor, algo así, y ella va por él, ¿no? Entonces, y acaban felices por siempre, porque es una película muy like, pero tiene una parte de mi vida que sí la recuerdo bien, que era la de ir a la cafetería. La relacionas, ¿no? La relaciono con que yo trabajaba también en esa cafetería, en Reforma, ahí por El Ángel, y me tocaba los turnos de la tarde, ya te imaginarás, puro de nada que hacía. Y parte de esa película, pues sí, la relaciono mucho en esa parte. ¿Cómo ve, Chovis? Sí, te digo, pues, es que realmente de esa sí te fallo, o sea, sí la vi, pero no es algo que me haya como marcado, como en este caso a ti, porque pues tal vez tú la relacionabas con el hecho de que tú estabas trabajando, ¿verdad? Exacto. Entonces, la verdad es que sí me acuerdo que me acuerdo de la temática, me acuerdo que salía la hora la hace de la mamá de 40 y 20, que sale el burro, pero sí. y justo sale José María de Tavira, que ha salido en varias películas de las que ya hemos recorrido en este trayecto, ¿no? Exacto. A mí, fíjate que hay algo que me gusta, bueno, que una película que me gusta más, que es la de la Por la Libre, güey. En esa me como que, bueno, no quiero que pase eso, pero como que sí me gustaría como hacer un viaje como entre amigos, ¿no? Bueno, ellos son hermanos, ¿no? Más bien. Pero, que lleva las cenizas, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí, o sea, como que eso fue lo que yo saqué de eso. Que lo hice con ustedes, pero ahora ya como más grande, ¿no? Porque ellos traían la solvencia económica de poder hacer lo que querían, ¿no? Entonces... Pues hemos viajado, ¿eh? No te puedes decir que no hemos viajado. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Acapulco y que nos quedamos un buen rato allá? Sí, por eso entonces... es lo que te digo. Pero, o sea, digo, sí traíamos los recursos como tal vez un poco limitados a comparación de esta película Por la Libre, ¿no? Sí, entonces... y como lo he platicado en anteriores veces, lo bueno de ser chavorruco, pues es que ya tiene el dinero, pero ahora no tiene el tiempo, y tus amigos, pues mucho menos. Entonces, a veces nos toca viajar a nosotros solos o con nuestras parejas. Pero sí, en algún momento sí nos tocó viajar entre nosotros, que era Valle de Bravo, Acapulco, Villa del Carbón, ese camping estuvo de lujo. Sí. Yo recuerdo que también cuando ya no nos juntábamos mucho, pues yo me iba de camping solo, a veces me iba a los raves solo, o sea, yo agarraba, compraba boletos y me iba, pero no era lo mismo, obviamente, pues te la pasas por allá, pero la idea era, o conocíamos otras amistades y te jalaban a otros lados. Tú en particular, yo he visto que sales más con más amistades diferentes que, eran, que los que estamos nosotros, pero sí, sí, sí hubiera estado muy padre no haber sido tan, tan erizos en ese tiempo y tener las facultades de, para andar en pero fíjate que al fin y al cabo también yo creo que lo valoramos porque te cuesta y lo valoras, ¿no? Luego sí que ya aplicando la de los chavorrucos que te dice tu mamá, ah, ahora sí ya te cuesta y ya lo valoras, ¿no? Efectivamente, madre, cuánta razón tenía. Sí, claro, me acuerdo que hasta estábamos pedos y todavía nos y decía, yo pongo el Chevy, ¿no? El mojo tenía la guayina, ¿no? Y nos decía, yo lo llevo y vamos hasta Valle de Bravo, me acuerdo que ni tenía frenos el cabrón, ni frenaba con pura mano. Sí, exacto, exacto. Sí. Y pues sí, hubo muchas anécdotas, la verdad yo recuerdo muchos viajes, yo creo que tardaríamos otros dos programas si contamos de cada de los viajes que íbamos, cada cosa que hicimos, pero la verdad sí recuerdo unos muy buenos como ese de Valle de Bravo o el del camping, que estuvo súper bien todo el camino echando desmadre, ni conocíamos a nadie, bueno, pues ustedes sí, a sus novias, pero yo no conocía a nadie, me acuerdo. Exactamente, pues mira, ¿qué te parece si nos vamos con Rolita? Vámonos con La Rocola. Uh-huh. Con La Rocola vamos a ver qué nos ponen. Y después nos vamos con Yo Quiero Una Mujer, hablando de la película de Por la Libre. La de a Los Amigos Invisibles, ¿no? Ajá, exacto. Muy buena. De Amigos Invisibles. Entonces vamos a ver qué nos ponen con La Rocola. Después la de Amigos Invisibles. Ahorita regresamos aquí al Chaborruqueando por Resistencia Radio. Venga. Ponle un varo a La Rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, quiero ver si me pueden poner una canción que se llama Piel Canela de Cuco. Es muy buena esa canción, siento que todo el mundo la debería de escuchar. Tiene buen ritmo y creo que a los chavorrucos les puede llegar a gustar. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. que tú. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Yo quiero una mujer que me quiera de verdad, que me pueda comprender y que me quiera a mí más. Yo quiero una mujer. Estamos aquí de vuelta, chavorrucos, con dos canciones súper buenísimas de Piel Canela y con Cuco. ¿Es Piel Canela que es el grupo o la canción, Chovis? No, la canción es la de Piel Canela, güey. Ah, Piel Canela y el grupo es Cuco. Se llama Cuco, güey. Órale, no la había escuchado, pero muy buena canción, me gustó. Y la de Los Amigos Invisibles con Yo Quiero Una Mujer, de la película Por la Libre. Muy buena película, en lo particular a mí no me agradó tanto, no me trae ninguna reseña de mi vida, pero como tú nos cuentas que te hubiera gustado más salir así, pero pues posiblemente por distintas situaciones no se prestaron, pero de que salimos y tenemos muchas historias de todas nuestras salidas, es segurísimo, amigo, es segurísimo. Y hablando de las salidas, Chovis, hablando de las salidas, ¿te acuerdas la película de Y tu mamá también? Que también salen estos dos cabrones que van a Boca del Cielo, no recuerdo cómo se llamaba la playa que querían, una playa virgen, algo así. ¿Sí te acuerdas? O sea, sí me acuerdo, no me acuerdo del nombre de la playa, sí me acuerdo del viaje que querían hacer. De hecho, esto pasa como en una boda de ellos, de alguien, ¿no? De la familia, no recuerdo, en donde sí sale como el viaje y que agarran a la española, ¿no? Sí, de hecho, se supone que esta chica Maribel Verdú se llama, que era la actriz, muy que guapa, tiene cáncer, ¿no? Muy sí, guapa. Muy guapa. No, y le vimos de todo. O sea, una película que le vimos de todo. Y bien cachonda la película, me acuerdo que tú la veías y chale, o sea, como eran de nuestra, creo que pues era Gael García y Diego Luna, pues obviamente eran más de edad un poco más alta que nosotros, pues los veíamos y decías, chale, yo quiero ser como ellos, ¿no? Porque, bueno, eso de fumar y que se masturbaban ahí los dos juntitos ahí en la playa, en la alberca, ahí sí no me agradaría tanto. Pero eso de pasar el rato y de que andaban ahí, creo que el más jodidón era Julio, ¿no? Y Tenoche era el rico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No, creo que era el revés, ¿no? No, sí, Julio era el Gael y Tenoche era el Diego Luna. Ajá, pero bueno, que hacía Diego Luna era el rico, ¿no? Ajá, era el del billete y era el que estaba más torcido era Diego Luna. Era, digo, Gael García con su playera del Pumas también. Volvemos a lo mismo con los estereotipos, ¿no? Gael se ve un poco, digo, Diego se ve un poco más rostro, entonces pues tiene que ser el del dinero, ¿no? Exacto. No, y muy buena película, nada más que bien cachondona, me acuerdo que yo la veía y decía, ay, cabrón, no manches, sus novias, ¿no? Que le decían antes de que se fueran, que se iban a ir hasta, no sé, al otro lado del mundo, no sé, creo que iban de viaje, se avientan un rapidil, ¿no? Y el otro ahí en su cuarto, y luego también se la andan torciendo en el coche, ¿no? Y al otro en la recámara del hotel, o sea, pero pues buena película, ¿verdad? Ahí como que también quitaron muchos complejos y hablan de la sexualidad, ¿no? Que se vive cuando eres joven, menos hasta donde se dan el beso, ahí sí ya no, pero está muy buena la película, muy buen soundtrack, a mí me gustó, hay una de Molotov que está muy buena, pero esas dos películas en particular, perdón, esa película en particular sí me trae recuerdos como de que caray, ¿a poco a los jóvenes hacían? Porque yo todavía estaba muy chavo, todavía no estaba muy muy así con amistades, que pudiéramos salir, o sea, era muy joven, yo creo que pensaba mucho jugar fútbol nada más por las tardes. Pues sí, efectivamente, sí, tal vez era eso, ¿no? O sea, los veías y decías, ah, está chida la película, es algo que no lo voy a hacer nunca, ¿no? O sea, de ese viaje con alguien, porque según yo tampoco conocían a la española, ¿no? Según ahí la conocieron en la fiesta, no recuerdo. Sí, en una plaza de toros, algo así que la conocieron y esta, pues, como que vio que su marido como que no la peló, algo así de que le dijo que tenía cáncer. Ah, no, su marido ya me acordé, su marido le marca para declararle que estaba con otra mujer y que le puso el cuerno. Entonces ella como que aplicó la de libertad propia y les habló a estos chavos y les dice, vámonos. Y creo que se van en la ranfla, una ranflota de la de hermana de Gael, que hasta la van a buscar en uno de esos mítines de la UNA. ¿Cuánto han de haber gastado en gasolina ahora? Bueno, pero la gasolina en ese tiempo yo creo que estaba como a 4 pesos. Yo me acuerdo cuando mi papá me mandaba a traer gasolina porque le ayudaba a impermeabilizar, me daba, no sé, 20 pesos. Y me dice, tráete 2, 3 litros. Yo ni sabía para qué era la gasolina, pero era para quitarte el chapopote de las manos. Uh-huh. Yo iba a la gas y le decía, me llena 4 o 5 litros, y eran menos de 20 pesos. Imagínate ahorita que ya la gas está como a 21, ¿no? 23 pesos, güey. No, imagínate, o sea, ya casi, o sea, date cuenta cómo ha cambiado toda la inflación en México, que ya con 200 pesos, apenas 200 pesos, te llena 4 litros. Uh-huh. Imagínate, y sabemos que tu coche es de 45 litros, no inventes, casi te estás jalando 1,800 pesos, o sea, está carísima la gas. Se estaban jalando como Diego y Gael en la película de Tu mamá también. Pero sí, fíjate que este fue el boom, ¿no? De estos güeyes, que después sí. de protagonizar muchas películas, ahora pues ya ves que llegó hasta sale Star Wars. Nada, ¿no? Pues hicieron su propia firma directiva, ¿no? Algo así, Kanaka, algo así se llama, creo que la, su propia productora. Sacaron unas películas, ¿sí? Y después pues ya se aventaron las de Rudy, ¿no? Entonces, ah, esa es buenísima. Además, nosotros que somos pamboleros de corazón, esa cuando llegó la vimos, yo creo que yo la vi en, no recuerdo bien, el cine no la vi, pero sí la vi en DVD baratito. Yo creo que no la hemos visto en VCD o en DVD o en algo así. Original no. Ajá, original no, de 10 varitos sí. ¿En DCD o de esas que todavía se paran ahí en el cine, güey? Ándale, afuera, ¿no? Ajá. Pero... esa película en particular, me gustó mucho la actuación de los dos, ¿no? Que era el portero apostador y el otro era el delantero. Tengo una pregunta. ¿Qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras tirado donde te dice tu hermano o lo hubieras tirado como tú hubieras pensado, güey? ¿Eso fue antes del éxito o después del éxito en la final? Antes y después, güey. Pues es que a los dos son bien mensos, porque le está diciendo, tíramela a la derecha, tíramela a la derecha. No, pero ¿tú el otro... qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Si tu hermano te dice, yo tengo que salir de este pueblo, tíramela a la derecha. ¿Le hubieras hecho caso o tú sí tirabas, güey, al lado contrario? Es que los dos tienen el mismo sueño, entonces... Y el Batuta decía, uno me llevo nada más. Ajá, pues yo por creo eso que... te digo, ¿qué hubieras hecho? Nada, pues le tiro al contrario, porque yo necesito salir, ya lo que pasa en la película, ¿no? Se lleva al Gael y después ya se lleva al hermano que el mismo hermano le echa la mano, ¿no? Que le dice, oye, tráete un portero, necesitamos un portero, y se lo trae. Y en la, que no era una final, ¿no? Creo que estaban jugando nada más puntos para quedar, algo así. Pues sí, también la había... Ahí fueron bien tontos los dos, o sea, los dos, bien o mal, se estaban jugando muchas cosas, la apuesta de este cabrón, el dinero que debía, o sea, la titularidad del agarrar nuevo aire el Gael y el portero para... Ya me acordé, no era, creo que no era la final, sino que descender, ¿no? Algo así. El Gael era para poder retomar... Exacto, agarrar el segundo aire. Y el otro güey era para pagar todas las deudas. Exacto, o sea, era un partido básico y el Batuta apostó toda su lana. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, de ahí fueron bien tontos, porque le dice, tíramela a la derecha, pero ¿a la derecha de quién? O sea, la tira a la derecha, sí. Y hasta ni la agarra bien, creo que le pega en el pie, ¿no? En la final, ¿no? Bueno, en la parte final de la película le pega con el pie y no, se van y pues ya terminó su carrera. Pero esa película es buenísima porque es lo que le pasa a todos los jugadores que están en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos jugadores no hemos visto que quieren hacer algo, un éxito, y por X o Y, por la fama, cómo se los lleva todo, pues acaban perdiendo todo. Y esa película tiene también, pues, no buen soundtrack, sino la canción de Gael, ¿no? Que creo que fue la que reventó. Yo la escuché con Porter. Yo no me acuerdo haberla escuchado con Porter, pero con Gael. Es muy buena película. A los chavorrucos que les gusta el fútbol y todo esto, créanme que les aseguro que fue un peliculón. De las pocas que México ha hecho de fútbol, además del Club de Cuervos, de la serie, creo que ha valido la pena, ¿no crees? Exactamente. Pues mira, llegó la hora de tirar el rol. Entonces, pues vamos a dar los anuncios parroquiales. ¿No? Okay. Empezamos el 16 y 17 de junio con el Pop Tour 90 en la Arena Ciudad de México. Buen concierto, ¿no? Sí, muy después, buen concierto. Babasónicos, 17 y 18 de junio en el Metropolitan. También, los Babasónicos a mí me gustan mucho. Sí, son muy buenos. Tienen años. Exacto. Después, los Amigos Invisibles, para que se vayan a escuchar la de la rolita que les acabamos de poner también hace rato. La de Por la Libre. La de Por la Libre. Eso están el 18 de junio en La Maraca. Luego, el mismo 18, el Tropical Forever, una banda que hace cover mexicanísimo, aquí okay. En el Pasagüero. Ah, en la Roma, ahí en Álvaro Obregón. No, en el Pasagüero, allá en el centro, güey. Ah, ya. ¿Ya no están ahí en la Roma? ¿Había un Pasagüero, no, también? No me acuerdo. Pero el Pasagüero van al de allá, al del centro. Luego, okay. El 19 de junio, qué payaso, en el Metropolitan, muy buena banda también, eso me gusta mucho. Y okay. Pues, ahora vamos a recomendar algunas peliculitas mexicanas. Vamos a tirar dos. ¿Cuál te recomiendas? básicas, así para que tengan un gusto viable de películas, El Infierno. Esa es así, de que sepan de qué se trata México, que es un cagadero. Ok. Y Amores Perros. Amores Perros. Bueno, pues yo fíjate que voy a poner, no sé si sea mexicano, no, según yo sí, una que se llama Contracorriente. Muy buena película. Y otra película que está en Netflix que se llama La Diosa del Asfalto. Esas rifens de la banda, muy buenas películas a usted, a los que les gusta el rock como Urbano. Okay. Se tienen que aventar esa película de La Diosa del Asfalto. Perfecto. ¿No? Y pues vámonos con Rolita, mi Peque. ¿Qué te parece esas dos que tú mencionas? No sé la de Molotov porque tiene nombre en inglés. Yo le voy a llamar Los Here Charolazos. Come to Mayo. Se llama Here Come to Mayo. Y es muy buena. Con Para Molotov. Mí se llama Charolazos. Hecho, hecho. Muy buena. Y pues quiero que me quieras con Gael. Perfecto, son muy buenas, muy buenas mega rolotas, ¿eh? Entonces, pues vámonos con estas dos rolitas y regresamos ya para despedirnos de Chavorruqueados. Bueno, no hay honor más grande que ser un charolastra. Dos, cada quien puede hacer de su culo un papalote. Tres, pop mata poesía. Cuatro, un toque al día, la llave de la alegría. Bueno, se la propuso el sábado, hay que hacerle mucho caso. Cinco, no te tirarás a la vieja de otro charolastra. Seis, puto el que le vaya a la América. Siete, que muera la moral y que viva la chaqueta. Ocho, prohibido casarse con una virgen. Nueve, puto el que le vaya a la América. No, eso ya lo dijeron. No, no, no, es que se repite porque es re puto el que le vaya a la América. Que le va a la América, ¿no? Diez, la neta es chida, pero inalcanzable. ¿Cómo, cómo? O sea, que la verdad es lo mejor de lo mejor, pero puta, es dificilísimo de alcanzar. Y 11. Pierde la calidad de charolastra, charolastra, que sea tan culero como que para romper con cualquiera de los puntos anteriores, ¿ah? In a porno flick, yeah, but that's not it. I know you're gonna flip. I did her in the shit and she let one rip. But me and you was boys like single shit. Crack a fucking boot and give me a sip. Se pone hasta el gorro, le gana la risa. Después de una hora le viene la eriza. Le hablo al tocayo, se saca otro gallo. Le sube y le baja, se pone morado. Me fui para afuera para echar vacilón. Entre becho, bacho y apapacho, gacho. Si ven a la Diana le mando un abrazo. Yeah. down. Must be strange getting home every night. Sticking in and feeling something ain't right. I'm off like a bucket, everyone fuck it. Scabs round the mouth, yeah, let the bitch suck it. Fuck it, get around the back door. You slip it in, and there's room for one more. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Llegaré si me dices que me amas. Yo te vi llorando. Oh, sí te vi llorando. Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo. Dime qué tú estás sintiendo. Giro, papalote, giro. Chaparrita, ya de tanto llorar ya está bien hinchadita. Pero tú así me sigues gustando. ¿Ya no? ¡Vete conmigo! Sombrero me pondré, tempranito llegaré, si me dices que me amas. Yo te vi llorando. Oh, sí te vi llorando. Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo. Dime qué tú estás sintiendo. Muy buenas canciones con Gael García, la de Quiero que me quieras. Muy buena, te digo que yo la escuché con Porter en algún momento y creo que era en inglés. Luego la ponemos, creo que esta está en la final de los créditos de la película, Choice. No sé, me la voy a buscar y me la voy a quitar. Sí, es muy buena. Oye, por cierto, hablando, y quiero que hacer una mención de una película muy buena, pero eso sí ya es más de chavorrucos, la de Rojo Amanecer, ¿te acuerdas? Película... De ahí de Tlatelolco, ¿te acuerdas? De la matanza en Tlatelolco. Y me trae buenos recuerdos. Bueno, no, bueno, recuerdo, no, pues obviamente no, de este Díaz Ordaz, lo que ocasionó todo este problema. Pero me trae recuerdos cuando estudiaba la prepa. Había un profesor de civismo que era bien así, bien con la de anarquía y todo, y hasta traía sus chamarras y llena de estoperoles, así, nos enseñaba civismo y ciencias de la política. Y te lo juro que todos los viernes que nos tocaba, nos dejaba ver videos de la matanza de Tlatelolco, hasta se esmeraba y hasta eufórico se ponía así de, miren, ahí están los cabrones de judiciales, no sé qué eran en ese tiempo, estaban arriba de los departamentos. No me acuerdo si eran los halcones, exacto, y él ponía... ¿Qué pasó en cómo se llamaba la policía de Tlatelolco? Cuando fue este, ¿era el Puño Negro o era los Halcones? No, pero no, haber sido el Puño Negro porque el halconazo fue aquí en la México, Tacuba, una de los maestros. Sí, te digo que pasaba y decía, miren. Guante blanco, ya me están diciendo acá, me están corrigiendo, el guante blanco, los policías que sacaban. Y sale un pedazo en la película de Roma, güey. Anda, sí. Y de hecho, esa película me acuerdo que sale un Demián Bichir, pero joven. No sé si te acuerdas. Uh-huh, uh-huh. Y esta Celia Rojo, Arcelia Rojo. Que no también acababa, Rojo. Que salía en la de... ¿Cómo se llama? Y tu mamá también. Exacto. O sea, esa película está muy buena. Era... No. Y tu mamá también era Diana Bracho. Aquí era María Rojo, esta señora. En varias, pues María Rojo sale la del infierno y todas esas películas, la de Fuera del Cielo, pero bueno, varias. Y me acuerdo que cuando la vi dije, chale, ¿a poco así estuvo? Bueno, digo, a nosotros no nos tocó vivir eso, pero ese profesor, te lo juro que traía su chamarra así de mezclilla y bien anarquista y todo, y siempre nos enseña. Si yo supe de Tlatelolco fue por ese profesor. Llegaba hasta con folleto el del Machetearte, ¿te acuerdas el del Machetearte? Sí, que ese periódico, güey, ahí dándolo en Reforma, los punquetos. Exacto. Entonces, esa fue una muy buena película. No tenemos un soundtrack como tal, pero hay una canción muy buena que creo que, espero que la vamos a poner, ¿no? Para cerrar esta sesión, de un grupo que se llama Bostik, que se llama Tlatelolco. Es como que rock urbano, pero ese profesor traía su Dixma y su casetera, su Walkman, y traía ese grupo, y me acuerdo que hasta su chamarra decía Bostik, así bien anarquista el tipo, pero te juro que yo aprendí todo lo de Tlatelolco, que ahorita no recuerdo mucho a ciencia cierta, pero lo poco que aprendí fue porque nos ponía a ver videos de ese tipo de situaciones que se vivió en Tlatelolco, y digo, la película de Rojo Amanecer, pues creo que cualquiera, ya no le he visto que la pongan tanto, no sé a qué se deberá. Sí. Justo, mira, pero ya no pasó el dato, mi esposa que es lo que siempre me apoya aquí, se llamaba el Batallón Olimpia. Los güeyes que los soldados y portaban un guante blanco en su mano izquierda como distintivo para saber que era bandita. Qué feo, ¿no? Y hay muchas historias, luego escucho así que dicen en Facebook, en TikTok, ¿no? Que me tocó ver cómo mataron al de al lado. Fíjate que yo también jóvenes. Tenía una maestra en la prepa que nos contaba, güey, que ella sí fue y yo cómo mataban, así, cómo se pudo salir, dice que ni ella se acuerda. Son de esos pedazos de tu vida que se te cortan, claro. Y que ya hasta que te conectan. Pero fue un mal momento, muy mal momento. Esa película todo chaborruco tiene que rifársela. Es una tarea, claro. Que les dejamos. Esa y Marcelino Pan y Vino. Ay, cálmate. Esa es la de la Virgen. Te iba a decir que no estoy yo aquí, que soy tu madre. No, es de que le habla Diosito, ¿no? Según que es sí, algo así. Y Pepito y Capulina contra los monstruos, por favor. Ah, bueno, también Pepito y Capulina contra los monstruos. Bueno, deberíamos de haber hablado un poco más de esas películas, pero esas, fíjate, yo creo que son más antañas. ¿Quién sabe? Yo creo que mi papá me tiró todas mis películas. Yo tenía en beta y en VHS, todas las películas del santo, las coleccioné así todas. Me acuerdo cuando me llevaron a ver Octagón y Atlantis, la película. Ay, luego pasan videos de Octagón peleando con unos ninjas. Pero bueno, mira, pues estuvo súper bien esta noche de sesión de películas. Yo creo que esas películas de Marcelino, todas ellas, pues ya eran más atrás, ya ni siquiera sería chaburruqueando, ya sería señoreando, ¿no? Como lo hemos dicho. Pero me encantó esta sesión y me encantaron las películas. Si hay temas que ustedes, chavorrucos, quieran ingresar o comentarnos, ¿sabes qué? Nos gustó esta película o nos trae recuerdos, adelante, para eso son las redes sociales. Las canciones estuvieron de lujo, poca madre, a mí me encantaron. Y pues muchas gracias, Chavis, por otra semana más contigo. Y muchas gracias a todos los chavorrucos. Exactamente, pues a ti, mi estimado Peque, y a todos los compas de Chavorruqueando, a toda la pandilla, nos estamos conectando el otro lunes y mañana martes de 10 en adelante, ya saben, es la repetición, y los vamos a dejar con Tlatelolco de Banda Bostik, y nos estamos topando, banda. Muchas gracias a nuestra casa también, Resistencia Radio. Gracias. Por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.